Ya, nos vamos a conversar con Florencia Ravario, directora general de Defensa al Consumidor, sobre esta nueva etapa de renovación con menos productos, decíamos. Muy buenos días, Florencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Florencia, en la oficina, ¿hay demanda, hay reclamos de los consumidores y consumidoras sobre este tema? Sí, por supuesto. Este es un programa que tiene vigencia, fue suscripto por un año, como vos bien decías, ustedes mencionaron, tiene vigencia hasta el 7 de enero del 2023 y esperemos que se renueve el año próximo también. Ya tiene muchos años de vigencia y ha sido bastante exitoso en años anteriores. Por supuesto que con la experiencia también imagino que se va aprendiendo sobre lo andado y viendo realmente qué prácticas funcionan o no. Como ustedes mencionaron, el haber aumentado tanta cantidad de productos, 1.200 productos que tuvo durante uno o dos trimestres este programa, realmente se notó que era inapropiado, era difícil de fiscalizar y difícil de que lo pudiéramos encontrar en góndola como corresponde en el programa, y se volvió unos 450 productos que en realidad históricamente este programa siempre ha rondado ese número, un poco más, un poco menos. Siempre es bueno ir incorporando algunos productos también estacionales y demás, pero siempre hemos andado un número que es mucho más manejable, pero suficientemente abarcativo de lo que es la canasta básica de alimentos, bebida, higiene y limpieza. Uh-huh. Es decir, siguen siendo productos representativos, y el convenio este, que es anual, como mencionábamos, ya preveía que trimestralmente se iban a sentar las partes, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, con los referentes nacionales de las grandes cadenas de supermercados, para repactar tanto canasta como precios. Fue así que se llegó a este resultado. Estamos transitando el último trimestre de este acuerdo. Y, bueno, dentro de lo que es la canasta de 450, más o menos, productos, se han incorporado algunas marcas líderes que por ahí no tenían tanto curso en los trimestres anteriores, siempre tratando de buscar lo que es una referencia de precios. Lo que se está notando es que el consumidor, consumidora, se acerca al supermercado y ya no estamos teniendo noción de lo que valen las cosas por esta vorágine inflacionaria. Y este programa no solo te permite, bueno, armar tu lista de compras de acuerdo a estos productos y poder tener una canasta de calidad y un precio razonable, sino también poder hacer referencia con otros productos que por ahí deseamos adquirir y por ahí no son dentro del programa. Por supuesto, cada uno selecciona, pero nos da una referencia y también le da referencia a esos proveedores que están fuera del programa para competir con estos. Claro. Si no, se hace un descontrol. Se busca equilibrar un poco los precios de góndola respecto de estos productos. Florencia, creo, ahora, ustedes de Defensa al Consumidor, semanalmente, ¿van a las góndolas y controlan que estos 450 productos estén disponibles y que se correspondan los precios, que estén bien exhibidos? Claro, sí, sí. El convenio, que como te decía, tiene vigencia desde hace un año, está concluyendo ahora su plazo suscripto, preveía una serie de fiscalizaciones y también multas en el caso de detectarse cualquier irregularidad en tres puntos básicos, que es el precio acordado, que el producto se encuentre en góndola y que esté debidamente señalizado. Uh-huh. Y le hemos dado importancia a todas estas cosas, también focalizándonos un poco más en la señalización, que es lo que vimos que estaba flaqueando en nuestra jurisdicción y que no permitía al consumidor advertir que ese producto estaba en góndola si era su voluntad adquirirlo. ¿Eso se resolvió? Generaba la impresión de que el producto no estaba y eso iba en contra del consumidor que necesita más colaboración. Uh-huh. Eso se pudo revertir porque también se hizo un trabajo paralelo de tratar de reflexionar con los encargados de las sucursales para que entiendan la importancia que el cartel no es que ¡ay, se cayó el cartel! Es muy importante tener la cartelería visible para que uno pueda hacer las compras que realmente desea y no terminar comprando otra cosa. Uh-huh. ¿Durante este año han sancionado, han impuesto multas? Sí, lamentablemente cuando se encuentran las irregularidades en el porcentaje que el convenio que se suscribió establece, se han tenido que hacer las multas respectivas y en algunos casos las han judicializado y en otros casos han aceptado las irregularidades y las han pagado como corresponde. Bien, ¿recordás vos el monto y a qué empresas ¿Se les impusieron multas? Mirá, es muy numerosa la cantidad, es muy numerosa. Y sabés, el monto varía, no es un monto fijo, no está tasado, sino que depende de la cantidad de productos del muestreo que no encontrás, depende también del Se cortó. Florencia. La perdimos un cachitito ahí a Florencia Ravario, directora de Defensa al Consumidor. Estamos conversando acerca del programa de Precios Cuidado y el avance que ha tenido durante este año, o el desarrollo más bien, que se ha sucedido durante este año. ¿Estás ahí, Florencia? Sí, ¿me escuchás? Ahí te retomamos, no te habíamos escuchado. Perdón, no sabía que no me escuchaba. El final, estaba justamente contando sobre cómo se meritúa el valor de la multa, que no es siempre igual. Claro, tal cual, se trabaja con un muestreo, no es que cada vez que se acerca a la sucursal se verifican los 500 productos o los 1.200 cuando estaban, sino se trabaja por muestreo, aleatorio, y cuando se hace la evaluación de la sanción, se verifica si hay 10, si hay 15, si hay 50, si es la totalidad de los productos tenemos irregularidades, con eso se hace una evaluación. Entonces la cantidad de multas que han salido han variado en su monto, en números amplio, digamos, porque a veces se encuentran grandes irregularidades y otras veces no meritúan montos altos. ¿A qué cadenas de supermercados han multado? Y mira, lamentablemente las que están aquí todas en algún momento han tenido sanciones. Digamos, la habitualidad con la que salimos hace que se detecten irregularidades en mayor cantidad. Digamos, si uno saliera poco, tal vez serían menos las sanciones. Pero el hecho de tener un cronograma habitual, bueno, tal vez en algunas de las fiscalizaciones les va bien y en otras detectamos irregularidades. La verdad que fueron bastantes las sanciones y las hemos podido ir publicando consecuentemente en el boletín oficial como corresponde, porque esto sale por una disposición, y en el boletín oficial durante el transcurso del año hemos ido publicando las diferentes sanciones, y es una pena, pero sí, todas las cadenas, tal vez algunas tienen mayor facilidad para caer en infracción que otras, o son más gravosas sus irregularidades, pero sí, no hay ninguna que no haya caído en una sanción. Florencia, y los operativos que ustedes llevan adelante, ¿no? Son, ¿saben el día que van a ir ustedes, los supermercadistas, o llegan de un modo espontáneo? No, claro que no. Nosotros manejamos primero un muestreo que es aleatorio y que se maneja en un grupo de colaboradores muy reducido y muy sobre la marcha de un día para el otro, y las sucursales se deciden en el mismo día, no hay manera de que tengan de saber que uno va a estar fiscalizando, y eso es parte de, digamos, de la forma correcta de trabajar. Digamos, si uno avisara, ellos ya saben desde el día uno del convenio cuáles son los productos, cuáles son los precios y cuáles son las características de cómo tienen que presentar el programa durante todo el año, con lo cual no necesitan ningún aviso previo. Uno después, cuando está en la sucursal haciendo la fiscalización, trata de conversar con los encargados, hacerlos reflexionar de que este programa es beneficioso para ellos también comercialmente, pero sobre todo entender que hay una cuestión de responsabilidad social detrás de todo esto que tienen que sostener, no solo porque son cuestiones a las que ellos se han sometido voluntariamente. Recordemos que este convenio lo suscriben voluntariamente, claro. Es un programa compulsivo, que no se pierda el objeto central del programa, que es que el producto esté y esté al precio correspondiente. Bien. No dejan de ganar y de tener grandes recaudaciones por tener estos programas vigentes, todo lo contrario, porque uno va por el programa y termina adquiriendo otros productos también fuera del programa, así que no es atractivo para sus clientes. Florencia, te pregunto por los consumidores. ¿Vos pensás que los vecinos, las vecinas, quienes vamos a los supermercados, tenemos en mente que existe el programa de Precios Cuidados y buscamos los precios cuidados? Bueno, nosotros tratamos de difundir la información de la existencia del programa, lo mismo que hacen ustedes como comunicadores sociales, para que la gente lo pueda aprovechar. Realmente es un muy buen programa, se tratan de incorporar herramientas para su difusión, tanto en la página web, en la aplicación que podemos bajar en los celulares, todo gratuito, que podemos incluso armar nuestra lista de compras desde antes, en casa, sabiendo cuáles son los productos, o estamos mismos en el supermercado y podemos ir comparando, viendo qué es lo que está incluido en el programa. Realmente creo que mucha gente lo ha internalizado al programa, y si no, estamos siempre trabajando por difundir este programa y que mantenga su vigencia. Realmente es importante. Si nos tomamos un tiempito y miramos los productos que están incluidos, realmente abarcan lo que es la canasta básica familiar, sobre todo lo que consumimos diariamente, está incluido, hay primeras marcas, hay segundas marcas de muy buena calidad. Creo que es importante, y cuando se acercan trimestres en particular, como ahora que viene el verano, también se incluyen productos propios de cada época. Yo creo que realmente que quien no lo ha internalizado, está bueno que nos concienticemos y que lo aprovechemos. Florencia, gracias por esta comunicación con Radio Kermés. No, por favor, a ustedes, que tengan buen día.